Bueno, ya son las 10:33 en esta mañana en vivo de la 106. Estamos compartiendo con vos esta jornada de este 27 de agosto de este 2014. Y nos vamos a ir hasta Tapalqué para dialogar con el intendente Gustavo Cocconi. Gustavo, buen día. Buen día, Carlos. Buenos días para vos y toda la audiencia de la región. Muchísimas gracias por atendernos, intendente. Como siempre, muy amable. No, por favor. Un gusto poder estar con tu radio, conectándonos con toda la comunidad. Gustavo, obviamente el tema climático tiene mucho que ver en la incidencia, ¿no? De todo lo que hace al trabajo vial en toda la región. Particularmente, ¿cómo lo están tratando en Tapalqué? Bueno, nosotros veníamos hasta hace una semana trabajando, tratando de que, la estadística de lluvia ha sido muy muy alta y eso ha complicado un poco el estado de los suelos para poder hacer una reparación definitiva, pero se venía trabajando mucho en el tema de permitir las pasadas en los lugares más comprometidos. Uh-huh. Ahora tuvimos esta semanita de lluvia intensa que vamos a tratar de esperar que en estos días que empiece a orear podamos atacar de vuelta todo lo que es la reparación más urgente, y después en la época de verano hacemos todo lo que es alteo y entoscado de los lugares que todavía tenemos pendientes, porque nuestro municipio tenemos más de 1000 kilómetros de caminos rurales, claro. Y la verdad que hay una carga de camiones y un trabajo productivo intenso que muchas veces también demanda de un estado de caminos que encima con este clima se hace difícil, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos el compromiso de gestionar y de buscar las herramientas para poder lograr ir mejorando. Tenemos un suelo que por suerte podemos con alguna retroexcavadora hacer extracción de tosca lateral y con ese suelo podemos de a poco, más que nada en el verano, ¿no es cierto?, darle una solución al tema, ¿no? Gustavo, ¿van previendo también una especie de adelantarse un poco a esto que parece un cambio climático? Sí, en realidad nosotros hacemos lo que podemos, porque claro, tenemos la búsqueda de siempre financiamiento exterior o en el sentido de créditos o búsqueda de otro tipo de financiamiento para lo que es todo lo que es la parte de maquinaria vial, porque la demanda cuando empieza ahora los días más largos y eso va a ser muy intensa y tenemos que aprovechar al máximo el tiempo. También nosotros tenemos una carga en cuanto a lo que es sueldos también importante, por eso claro, tenemos que ir buscando dar respuesta dentro de nuestras posibilidades. Siempre hemos tratado de trabajar con trabajos por administración, con mucho trabajo a conciencia por parte del personal del Corralón, que lo que hace es que después los trabajos, cuando hemos hecho alteos y entoscados, tengan una durabilidad importante, también por lo que te decía anteriormente, ¿no? Claro. Que tenemos zonas donde se puede extraer tosca y permitir un estado de camino mejor, ¿no es cierto? Gustavo, cuando dice trabajo por administración, se refiere a que es con fondos propios de la municipalidad, ¿verdad? Claro, sí, con no contratación de empresas, claro, sino no por criticar a las empresas, pero el hecho de que el corralón municipal tenga todos los implementos, por lo menos medianamente importantes, para poder dar respuesta, se busca una solución más definitiva, ¿no es cierto? Ahora estábamos con la, un poco lo que estaba comentando, de dar pasada, de arreglar alcantarillados, de hacer, por lo menos en los pantanos, tratar de dar pasada. Después, si el tiempo lo permite, que yo espero que ya en septiembre empecemos con más intensidad a trabajar, vamos a ir a soluciones más definitivas, claro, dentro de nuestras posibilidades, ¿no es cierto? Claro. Pero le estamos dando mucho, con mucha tarea estamos dando respuesta, ¿no es cierto? Claro. Intendente, también están trabajando con el tema de la vivienda. ¿De qué se trata esto? Bueno, nosotros por un lado venimos apoyando lo que el Programa Nacional Procrear viene llevando adelante. Hemos propuesto a través de una ordenanza que se dispongan lotes de terrenos del municipio a aquellas personas que han sido sujetas del crédito Procrear. Y a su vez, bueno, estoy un poco averiguando lo que fue el programa Vivir Más Cerca, que fue anunciado por la Presidenta, para ver si podemos, de acuerdo a la cantidad de lotes que tenemos, poder implementar este programa. Todavía no conocemos la mecánica, pero bueno, es una de las demandas importantes que tenemos en nuestro pueblo, más allá de que el censo marca, digamos, una densidad de ocupación de viviendas que no es tan grande, no es tan alta, pero sí hay una creación de familias nuevas que necesitan esta respuesta. Por un lado, el arraigo, la posibilidad de tener su vivienda propia, y por otro lado también, si es posible, generar mano de obra con la construcción, que claro, es lo que ha logrado, digamos, la inversión pública cuando se destina a este tipo de obras que mueve muchos rubros de la construcción, ¿no es cierto? Claro. Intendente, están trabajando también en el traslado de los residuos. ¿De qué se trata esto? Sí, nosotros, bueno, la planta de tratamiento de residuos está ya, ha quedado casi cercana a la planta urbana. Claro. Es necesario mudarla. Tenemos una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que tiene 17 años aproximadamente, que la creó el doctor Romera con una visión de desarrollo integral, de tratamiento integral de los residuos. Y eso hoy necesitamos modificarla o ponerla en otro lado, porque nos queda muy cercana a la planta urbana. Y también, bueno, estamos trabajando con Medio Ambiente de Nación para la coordinación. Yo estuve en San Juan en el Congreso Internacional de Residuos Sólidos Urbanos y bueno, lo que se está hablando es de regionalizar algunos aspectos del tratamiento de residuos sólidos urbanos, por lo que, bueno, estuve ayer visitando gente del área de Medio Ambiente de Nación para que este planteo lo podamos llevar adelante en lo posible pronto, para tener una planta más moderna, bien ubicada desde el punto de vista ambiental, que no genere ningún impacto, digamos, negativo, y a su vez ver si podemos armar algo regionalmente, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso cuando se refiere al tratamiento de residuos regionales, ¿que es juntarse con otras ciudades? Claro, sí, eso es una propuesta que tenemos del área de Medio Ambiente de Nación, que hay que trabajar, que no es, digamos, sencillo, pero creo que va a tener, si Dios quiere, vamos a trabajar con algunos municipios que podamos, algunos aspectos del tratamiento de los residuos, poderlo hacer en común, ¿no? Claro. Intendente, también una importante licitación por 5 millones de pesos por el proyecto termal. ¿A qué va a estar dedicada esta obra? Y esto tiene que ver con la construcción de las piletas, lo que es posterior a la perforación. Nosotros esperemos que podamos, estamos en estudio, en este momento se está evaluando las ofertas y, bueno, cuando se adjudique, después tenemos un plazo de construcción que esperemos que se haga bien, que sea algo que, digamos, sirva para las etapas que se vienen. Y bueno, lo hacemos con mucha esperanza para el desarrollo de Tapalquí y la región, con un proyecto que le va a dar más más trabajo a nuestros jóvenes, digamos, y Tapalquí va a crecer en el sentido de lo que se valoriza cuando la gente nos visita, que es el contacto con la naturaleza. Sí. Digamos, todo lo que hoy Tapalquí tiene, más las termas, va a ser muy importante. Tenemos un complejo para la tercera edad también, que realmente es un orgullo para nosotros poderlo mostrar. Y bueno, con las termas seguramente va a tener más movilidad y va a ser para mayor desarrollo que Tapalquí. Hablando de contacto con la naturaleza, también lo permite, cuando llega la temporada estival, el balneario. ¿Ahí también están haciendo obras? Sí, en el balneario, en un sector del parque del balneario municipal, un poco a pedido de algunos vecinos, de muchos vecinos que no estaban usando alguna parte del parque, se hizo un diseño para darle una refuncionalidad al lugar. No estamos volteando ningún recuerdo, no queremos que la gente se sienta mal por lo histórico, pero consideramos que un lugar de esparcimiento, de recreación, deben llevar equipamiento un poco más moderno, y bueno, con el diseño de un arquitecto que es un especialista en el tema de espacios públicos, ya de la misma forma, con criterios similares, hicimos la inauguración de una placita al lado de la iglesia, muy linda, de juegos. Bueno, ahora estamos interviniendo en lo que es darle más funcionalidad al balneario, y bueno, ir trabajando en todo lo que es espacio público, porque creo que Tapalqué, con las 90 hectáreas que tiene de espacios verdes, necesita ir dándole equipamiento pensando en un desarrollo turístico posterior, ¿no es cierto? Intendente, ¿está planificando obras con fondos propios? ¿Se puede hoy en día planificar obras con fondos propios? Sí, hay de todo, hay mucha gestión también. Nosotros, digamos, anoche llegué a las 4 de la mañana de Buenos Aires, o sea, nosotros hacemos lo que podemos con el presupuesto que tenemos, pero también tenemos un apoyo muy importante de lo que es las políticas públicas del Gobierno Nacional, que tratamos, dentro de nuestras posibilidades, de que se vayan llevando adelante en nuestro pueblo. Hemos hecho cosas como son casi 2.000 metros de cloacas, cordón cuneta, estamos terminando el único hotel que tiene el pueblo. Realmente queremos que Tapalqué brille, y nos comprometemos con ese desarrollo pensando que, bueno, nuestros jóvenes merecen tener una respuesta del Estado, que tengan contención con fondos propios y con el fondo educativo. En realidad estamos haciendo una escuela de formación profesional, que es la futura escuela de artes y oficios o algo similar, en un terreno municipal, y bueno, la verdad que lo hacemos con mucho gusto, porque consideramos que el conocimiento vinculado a la producción y al, digamos, a la demanda del mercado productivo local puede ser importante para los jóvenes. Así que bueno, también por ese lado venimos haciendo obras con formas propias, ¿no es cierto? Gustavo, para terminar, yo la verdad quería aprovechar su presencia ahí en el Congreso Nacional e Internacional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, algo que fue realmente muy importante allí en San Juan, para que, si es posible, en los tiempos de la radio, nos pueda hacer un pequeño resumen de qué se va a venir en la cuestión de los tratamientos de residuos sólidos urbanos de aquí en adelante. ¿Qué se habló allí en el Congreso? Y bueno, hay de todo, porque es como ir a una carrera de Fórmula 1 si a uno le gustan los fierros, digamos. Claro, exacto. Muchas ponencias, me gustó mucho la postura del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Ricardo Lorenzetti, que habló de, en realidad se está hablando de sistemas donde hay que buscar la participación del quien esté generando el residuo. ¿Hola? Sí, acá estamos. Y bueno, la idea es que, digamos, no sea el tratamiento de los residuos una cuestión exclusivamente de quien después tiene que hacer la deposición o el tratamiento del residuo, sino también una responsabilidad de parte de quien empieza con la generación del residuo, y a veces la búsqueda de sistemas que sean, desde el punto de vista ambiental, mucho menos, que generen menos impacto, ¿no es cierto? Claro. A veces uno, los sistemas productivos, los sistemas de consumo en general, si uno pudiera buscar alternativas, seguramente podría encontrar, como ha habido en algunos casos, políticas sobre, digamos, hasta de cómo envolvemos la mercadería cuando vamos al supermercado, hasta, no sé, qué tipo de envases privilegiamos en el uso, digamos. Tiene que haber un ida y vuelta en ese sentido, también una responsabilidad empresaria, que a veces, digamos, es difícil de coordinar, pero es lo que hay que tratar de ir tendiendo, porque, digamos, lo que hacemos con el planeta, lo estamos haciendo también a las generaciones que vienen. Estábamos hablando al inicio de lo que es esta gran cantidad de lluvias, y muchas veces no lo vinculamos, pero seguramente tiene que ver cómo reacciona el sistema del clima en relación a cómo el hombre lo trata al sistema productivo en general, ¿no? Sí. Estaba recordando que, por ejemplo, en las provincias de Neuquén y de Río Negro ya está prohibido dar bolsitas, aunque sean biodegradables, en los supermercados. Claro, son actitudes que de a poco yo creo que culturalmente hay que ir trabajando para que todos podamos contribuir a lo que consideramos que es cuidarle el planeta que es de todos a las generaciones que vienen. Nosotros hemos plantado como 5.000 árboles y con el cartón reciclado desde que está Tapalín salvamos 8.000 árboles, digamos. O sea, pensar en esa cuestión de que tiene un valor posterior sobre la vida de las personas, lo que uno hace con el medio ambiente, es importante. Lo que pasa es que es difícil en un mundo que privilegia principalmente el consumo por encima de lo que pueden ser los recursos naturales y demás. Pero las comunidades que planifican a mediano y largo plazo, estos temas los ponen en valor, ¿no es cierto? Por eso hay una... Se habla de un futuro, de una futura pelea por el agua y por los recursos naturales que nosotros debemos estar alertas y trabajar en común, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es un placer, intendente, siempre hablar con usted fundamentalmente de estos temas, ¿no? Porque es como abrevar un poco en la avanzada de esta cuestión. Nosotros estamos de a pie y el hecho de que haya estado ahí en San Juan, también queríamos aprovecharlo, así que se lo queremos agradecer muy especialmente. Bueno, un gusto para mí, también la suerte que uno está en un lugar que puede hacer estas cosas y bueno, y volcarlas a la comunidad. Seguramente esto no es de una sola persona, sino uno tiene que ser parte de todo de una construcción en general, y eso es parte de lo que uno trata de día a día generar, ¿no es cierto? Así que bueno, te agradezco mucho también la discusión y a disposición para cuando gusten. Un placer y seguramente nos encantaría también ayudarlo a crear conciencia, porque han hecho punta realmente desde Tapalqué sobre este tema, y como estamos presentes en algunas otras localidades también, siempre nos encanta escucharlo porque somos muy, muy adictos a este tema. Así que la verdad que muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con el intendente Cocconi, el intendente Gustavo Cocconi de Tapalqué. La verdad que es apasionante escucharlo hablar del tema medio ambiente. A mí yo estaría horas. Y allí estuvo precisamente en una de las cosas más importantes que tiene la gestión de residuos sólidos urbanos en San Juan, que fue entre el 6 y el 8 de agosto, y no quería dejar de aprovecharlo, por supuesto, porque se hablaron de cosas muy avanzadas allí en ese Congreso Nacional e Internacional. Nos vamos a la pausa, 10:51, después vendrá el humor, dale.